Esteban, muy buenas tardes, muy bienvenido y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros hemos visto en los últimos años y hemos tratado de seguir la situación política hondureña, la formación de Libre, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los seguidores del expresidente Mel Zelaya, su esposa Xiomara Castro, cómo en los últimos años también entre el ejército y las grandes empresas, algunas de ellas transnacionales, han llevado adelante un acaparramiento prácticamente del poder político junto con la derecha ahí en Honduras. Esa es más o menos la idea que nosotros tenemos en la previa. ¿Cuál es la idea que vos te hiciste a la hora de investigar y de estudiar la situación allí en Honduras? Bueno, en Honduras, primero y principal, lo que todos sabemos, hubo un golpe de Estado en el año 2009. A partir de Honduras es otro país. Ese es el primer dato. No solamente es un país distinto por ese golpe, sino por lo que ese golpe forjó o creó, ¿cierto? Que es la fragmentación del sistema político y una pugna abierta que va a llegar a 2018 con una posible candidatura de una alianza opositora que va a tener muchas posibilidades de ganar, una alianza opositora en la cual el Partido Libre es parte importante de la misma. Entonces, a ello habría que agregarle los conflictos ciudadanos post-golpe y los conflictos ciudadanos que se dieron hace algún tiempo atrás en contra de la corrupción del Partido Nacional que hoy gobierna Honduras y que su presidente es Juan Orlando Hernández, ¿cierto? Ese es un poco el panorama. Hay que decir también que después del golpe de Estado, algo inédito en Honduras, gobierna de manera consecutiva el Partido Nacional, claro. Cosa que generalmente desde 1982 hay una alternancia en el poder entre liberales y nacionales. Por lo tanto, después del 2009 ya no es lo que era, para decirlo rápidamente. Ahora, vos en la nota que escribiste junto con Camila Vollenweider, discúlpame por la pronunciación del apellido, pero me resulta un poco difícil, hablas o se centran en el comienzo de esa nota en la reelección, ¿no? Este concepto que en América Latina inclusive ha sido el centro de una batalla política y simbólica muy importante. El título de la nota es A Todo o Nada, la lucha por la reelección en Honduras. ¿Por qué la elección justamente de centrarse en ese concepto, en esa idea? Bueno, a ver, el 12 de marzo va a haber lo que llamamos las primarias en cada uno de los partidos. Ahora, hay un dato importante. Zelaya es expulsado del poder a través de un golpe por un llamado intento reeleccionista, que efectivamente no era así, pero había un llamado a un referéndum que era la famosa cuarta urna. La cuarta urna genera una coalición entre liberales y nacionales que los terminan expulsando del poder y los llevan una noche en pijamas a Costa Rica. El argumento básicamente era el intento de la reelección y convertir de alguna manera Honduras en Venezuela. Muy bien, como todos sabemos, la reelección o el intento reeleccionario en Honduras está penado por la ley penal. Ahora bien, en 2015... la Corte levanta esta prohibición penal, con lo cual permite que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se presente, o sea, se presente a la reelección, ¿cierto? Todos los demás presidentes se podrían presentar, pero bueno, en este caso, este levantamiento de esta cuestión procesal penal habilita a este presidente a presentarse a su reelección. Por lo tanto, uno podría decir, aquel argumento que en 2009 fundamentó la expulsión de Zelaya, hoy, de alguna manera, se construye en el fundamento para parar a Zelaya, ¿cierto? Y claro, a la alianza opositora. Ahora vos decís tratar de parar a la alianza opositora. ¿Realmente ha logrado Libre construirse como una alternativa de poder viable en Honduras? Sería un dato interesante ver cómo un reagrupamiento de izquierda, ya con una línea mucho más explícita de la que llevó a Zelaya al poder antes del golpe, haya logrado efectivamente constituirse como una opción hasta desde el punto de vista electoral clara. ¿Realmente crees que Libre hoy es una opción de poder para Honduras? ¿Y qué se podría pensar con respecto al programa de Libre de cara a las próximas elecciones? A ver, mira, en las últimas elecciones Xiomara Castro perdió por pocos puntos. Sí. Ahora bien, pese a eso, me parece que la estrategia de partido del Partido Libre es construir una coalición mucho más amplia, y por ello sumó a dos partidos, te diría, interesantes, que están alejados ideológicamente del Partido Libre, pero pueden funcionar electoralmente, que es el Partido Anticorrupción y el Partido PINU, que es el Partido Innovación. Uh-huh. Por lo tanto, el Partido Libre cambia de estrategia. Yo creo que esta estrategia de esta alianza opositora va a ser mucho más competitiva. ¿Esto quiere decir que puede ganar? No lo sabemos, pero efectivamente lo que sí estamos viendo es que Libre está ampliando el espectro político, porque me parece que se da cuenta que el espectro político que representa no les ayuda a ganar. Seguramente en este proceso de alianza van a perder alguno de los tal vez podríamos decir, tal vez alguna de sus consideraciones estratégicas en relación a ser un partido más de izquierda, pero me parece que en la negociación, tal vez un poco perdiendo, pueden ganar, para decirlo rápidamente, ¿cierto? Ganar elecciones. Después hay que ver si tienen poder para gobernar y demás, pero me parece como estrategia electoral, por lo menos es inteligente. Por último, Esteban, y ya te dejamos ir, quería que preguntarte o quería que vos mismo pudieras contarle a los oyentes de qué se trata CELAC, por qué el interés de CELAC en Honduras es una fuente de noticias para nosotros, una fuente de análisis permanente, pero quizás aquí en La Plata haya mucha gente que no lo conoce, y a los oyentes del Ombelico del Mundo quisiéramos recomendarle efectivamente que puedan entrar en la página, a leer, y bueno, que vos mismo nos expliques de qué se trata. Bueno, CELAC es un centro de estudios donde la mayoría somos investigadores, que tenemos cierta trayectoria en la investigación de procesos políticos. Bueno, hay de todo. Básicamente Honduras nos interesa porque de alguna manera inaugura el siglo XXI tanto con Paraguay e inclusive con Haití un poco antes, los golpes de Estado, neogolpismo, lo que se llamó el neogolpismo, el golpismo parlamentario y demás, y de alguna manera son casos muy importantes para América Latina tenerlos en cuenta. Uno, claro, generalmente Argentina a veces tiene poca relación con Centroamérica, pero la verdad que lo que ha pasado en el 2009 en Honduras y después lo que va a pasar en Paraguay, son casos muy importantes para poder observar cómo las derechas y los neoconservadurismos se van organizando en la región, como en algunos países. Como pasó con, bueno, inclusive con Brasil, ¿no? Discúlpame. ¿Cómo? Como pasó inclusive con Brasil mismo. Y después como pasó con Brasil. Claro. Por eso digo que el neogolpismo no es una cuestión aislada, y tampoco es aislado lo del forzamiento de las constituciones. Te doy un último dato. Mirá qué interesante. Tanto en Honduras como en Paraguay, que fueron dos países donde expulsaron a sus dos presidentes, hoy están, ¿qué están discutiendo? Juan Orlando Álvarez y Cartes. La reelección. Sí. Y la modificación de la constitución. Sí, sí. Por lo tanto, no me parece menor seguir estos casos, porque también habla de una forma de la construcción política de los neoconservadurismos en la región. Así que en ese sentido me parece que CELAC intenta, obviamente, con un conjunto de centros y de institutos, dar una mirada, un análisis sobre estos procesos, pero intenta, como te decía, ponerlos en el escenario. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto con Lombelico del Mundo. Creo que es la primera vez que charlamos aquí en el programa y la verdad hacía bastante tiempo que ya habiendo leído cosas tuyas tenía ganas de pegarte un llamado para charlar, así que seguramente vamos a volver a hacerlo más adelante. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a vos.